Significado del bautizo. Los tiempos anunciados por las profecías, aquellos en que el Espíritu de la verdad vendría a esclarecerlo todo, son precisamente estos en que vivís. Una vez más, el Maestro abre el libro de su enseñanza para explicaros sílaba por sílaba su doctrina de amor. Con sencillez, vengo a explicaros mi doctrina, aclarando las revelaciones que os entregué en los tiempos pasados, ya que los hombres han interpretado mal mi ley y han falseado mis enseñanzas. Por eso, en este tiempo, vengo a derramar mi luz en todo espíritu y en toda mente, para que la lección que os he dado a través de la vida lleguéis a entenderla. ¿Sabéis por qué podéis comprender mejor mi palabra? Porque vuestro espíritu ha evolucionado. Mi enseñanza en este tiempo no borrará las palabras que os dije en el segundo tiempo. Pasarán los tiempos, los siglos y las eras, mas las palabras de Jesús no pasarán. Hoy vengo a explicaros y a revelaros el contenido de lo que os dije entonces y que no comprendisteis. En aquel segundo tiempo apareció Juan el Bautista, aconsejando penitencia, preparando a los corazones para recibir al Mesías. Aquel precursor bendito habló a las multitudes porque se acercaba el tiempo de la predicación de Jesús y era menester que le reconociesen. Él bautizó con agua y aún sobre Jesús la derramó diciéndole: Maestro, ¿cómo he de bautizarte si no hay mancha en ti? A lo que Jesús respondió: Es preciso que así sea, para que dé principio a mi jornada enseñando la sumisión, para que estos que me siguen, cuando se dispongan a iniciar su cumplimiento, sepan purificarse y prepararse. Juan llamaba a los hombres en su edad de adultos para derramar en ellos aquellas aguas, símbolo de la purificación. Llegaban a él cuando eran ya conscientes de sus actos y podían tener ya la voluntad firme para perseverar en el camino del bien, de la rectitud y de la justicia. En aquel tiempo, Juan, llamado también el Bautista, bautizaba con agua a los que creían en su profecía. Ese acto era un símbolo de purificación. A las multitudes que llegaban hasta el río Jordán para escuchar sus palabras, como precursor, les decía: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. De ese fuego divino nacieron todos los espíritus, brotaron limpios y puros, mas si en su camino han llegado a mancharse con el pecado que trajo consigo la desobediencia, viene de nuevo el fuego de mi espíritu a derramarse sobre ellos para destruir su pecado, borrar sus manchas y devolverles su pureza original. Juan derramaba las aguas del Jordán sobre el cráneo de los hombres como un acto simbólico de que debían purificarse para la llegada del Maestro. Yo sometí aquel cuerpo a ese acto como un ejemplo de humildad y mansedumbre, queriendo daros a entender que cuando el hombre siente que todas sus potencias han alcanzado su completo desarrollo y que su ser ha logrado la armonía entre el espíritu y su envoltura, esa es la hora propicia para hacer las más grandes y nobles obras de la vida, porque se ha alcanzado la madurez, la fortaleza, el ideal y la serenidad. Os he hablado por medio de símbolos a través de los tiempos, mas ahora estáis en un nuevo tiempo en que os hablaré en forma clara, porque ya podéis entenderme. La mente del hombre no sabe comprender los símbolos. Bien está que al iniciaros en cada una de las tres revelaciones que a la humanidad he entregado, se hayan permitido algunos símbolos y algunos actos para facilitar vuestra comprensión y asimilación de las divinas enseñanzas, mas no para que las conservaseis perpetuamente. Esa ha sido siempre la causa de vuestro estancamiento espiritual y la razón por la cual he venido en todos los tiempos a rescataros del camino incierto para conduciros al verdadero sendero de la luz. En verdad os digo que el mundo ignora muchas lecciones espirituales de mi doctrina, porque en lugar de buscar la interpretación de mis enseñanzas para luego practicarlas, se ha conformado con ritos y tradiciones. Por eso es que las grandes pruebas han surgido entre la humanidad y aparecen conflictos a los que los hombres no encuentran solución. Cada ser humano trae una misión a la tierra. Su destino está trazado por el Padre y su espíritu ungido por mi caridad. En vano los hombres hacen ceremonias y ungen a los pequeños. De cierto os digo que en ninguna edad material serán las aguas las que purifiquen al espíritu de sus faltas a mi ley. Y si yo envío a un espíritu limpio de todo pecado, ¿de qué mancha le purifican los ministros de las religiones con el bautizo? Tiempo es que comprendáis que el origen del hombre no es un pecado, sino que su nacimiento es el resultado del cumplimiento de una ley natural, ley que no sólo el hombre cumple, sino todas las criaturas que forman la naturaleza. Comprended que os he dicho el hombre y no su espíritu. El hombre tiene mi potestad para crear seres semejantes a él, mas los espíritus sólo brotan de mí. Crecer y multiplicarse es ley universal. Lo mismo brotan los astros de otros astros mayores que la semilla se multiplica. Y jamás he dicho que en ese hecho hayan pecado u ofendido al Creador. ¿Por qué vosotros, al cumplir con ese divino mandato, habíais de ser después juzgados como pecadores? Comprended que el cumplimiento de la ley jamás podrá manchar al hombre. Lo que mancha al hombre y aparta al espíritu del camino de evolución son las bajas pasiones, el libertinaje, el vicio, la lujuria, porque todas ellas van en contra de la ley. Estudiad y escudriñad hasta que encontréis la verdad, y así dejaréis de llamar pecado a los mandatos del Creador de la vida, y podréis santificar la existencia de vuestros hijos con el ejemplo de vuestras buenas obras. Si ese bautizo espiritual, en vez de ser entendido como la purificación que el hombre alcanza mediante un acto de arrepentimiento verdadero ante su Creador, lo convertís en un rito y os conformáis con el simbolismo de un acto, de cierto os digo que vuestro espíritu nada alcanzará. Quien así lo hace, vive aún en los tiempos del Bautista, y es como si no hubiese creído en sus profecías ni en sus palabras que hablaban del bautismo espiritual, del fuego divino con el que Dios purifica y eterniza en la luz a sus hijos. Ved cómo la humanidad ha preferido practicar el acto simbólico de la purificación por medio del agua, en lugar de la regeneración verdadera por medio del arrepentimiento y del firme propósito de la enmienda que nacen del amor a Dios. La ceremonia no implica esfuerzo alguno. En cambio, purificar el corazón y luchar por permanecer en la limpidez sí significa para el hombre esfuerzo, vigilia y hasta sacrificio. Por eso han preferido los hombres cubrir con apariencia sus pecados, concretándose al cumplimiento de ceremonias, actos y ritos que en nada mejoran su condición moral o espiritual, si en ellas no interviene la conciencia. El pecado original, como lo habéis entendido, no viene de la unión del hombre y de la mujer. Yo, el Creador, establecí esa unión diciéndoles a ambos: creced y multiplicaos. Esa fue la primera ley. El pecado ha estado en el abuso que han hecho del don del libre albedrío. Toda la creación está sujeta a mi ley, y todo en su armonía me rinde culto. Elevad vuestra mirada al firmamento y observad unos instantes el universo que os rodea, y admiraréis la armonía, la obediencia y precisión con que todos los reinos y todos los seres cumplen su destino de obediencia y armonía. Percibid el silencio profundo con que el universo rinde culto a su Señor. Todo entra en dulce sumisión, en sublime contemplación y en adoración. Las plantas, los animales, dan un tributo de gratitud a Dios. Los árboles dan sus frutos que siempre son agradables a vuestro paladar. Toda la creación se inclina y se somete a las leyes. Las fieras en la selva se aman. No matan seres de su especie, y si lo hacen, es para alimentarse. Respetan a la compañera. No se multiplican antes de tiempo. Y vosotros, hombres, hacéis todo lo contrario. Porque tenéis libre albedrío y voluntad, mas os he dado la conciencia y la ley. Yo sabía que tenía que volver para explicaros todas aquellas lecciones que no habíais comprendido. Por eso os dije, el Espíritu de verdad vendría a explicaros todos los misterios. Este es el tiempo en que el Espíritu de verdad flota por sobre toda carne y sobre todo espíritu. Basta que os concentréis en el fondo de vuestra conciencia para que escuchéis mi voz. Yo abolí tradiciones y os enseñé la doctrina del amor, y hoy os encuentro practicando ritos vanos y ceremonias que en nada benefician a vuestro espíritu. Si no existe espiritualidad en vuestras obras, no puede haber verdad. Y lo que no tiene verdad, no llega a vuestro Padre. Dejad de ser los conservadores de tradiciones y ritos. Practicad mi doctrina con pureza y espiritualidad, porque os digo que ella es el eslabón espiritual que unificará a los pueblos y a las razas, porque mi palabra de amor es ley universal. Buscadme con el espíritu, sin deteneros en rutinarias tradiciones ni ritos simbólicos. Buscadme en vuestro corazón, y en él me hallaréis. Mi paz sea con vosotros.